Tal como soy, una producción realizada para FMUTN 94.5. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos, han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no Buenos días, buenas tardes, buenas noches para vos que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Cinda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, el plomo del rock. Burbujeantes mañanas, mis amigos, vísperas. Marcelo de Dorrego, Luis Pietanesi y nuestro operador técnico Cristian Quevedo. Hoy vamos a vivir juntos el último programa de Tal Como Soy. Cuando den las 12 del mediodía cerraremos la primera temporada aquí por FMUTN 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pra en Asturias, España. Quiero escuchar. Si querés ponerte en contacto con nosotros, ingresa en talcomosoy.org, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Tal Como Soy OK o escribinos a talcomosoyok@gmail.com. También podés enviarnos mensaje de texto a nuestro WhatsApp 261-508-7515. Programón el que vamos a tener hoy con la visita de dos bandas de rock mendocino, 1422 Rock y Lodo Rojo. También nos acompañará el periodista de rock, Rolly Jiménez, y el director de la radio FMUTN 94.5, el ingeniero César Boschi. Durante la semana inauguramos los premios Armando Fierro, desde los cuales Tal Como Soy reconoció y premió la labor de los músicos de rock mendocino. Como no hemos podido hacer una transmisión en directo, en el transcurso de esta mañana vamos a emitir un resumen con los tres premios más importantes y alguna que otra sorpresa. Ahora sí, empezamos a vivir la primera hora de Tal Como Soy escuchando la canción Lo Peor y Lo Mejor de Mí de Lupus. Thank you. Pachamama. Agustín Lloveras, voz y guitarra. Carlos Sandino, guitarra. Facundo Guajardo, bajo. Y Emiliano Moyano, batería. Dieron forma a su proyecto 1422 Rock en el año 2012. 1422 Rock es una banda de rock mendocino de Las Heras que hoy se encuentra en el estudio por varias razones. Lo que podemos ir contando por ahora es que nos han visitado para compartir con nosotros su nuevo material y hacer algunas canciones en acústico. Y mientras los chicos se están acomodando, ya tenemos aquí adentro a Carlos Andino. Bienvenido tal como soy, Carlos. Muchas gracias, un gusto de nuevo estar con ustedes. La verdad que sí. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando el Charuto de 1422 Rock, un temita nuevo que hemos sacado al aire. Uh-huh. Y bueno, y el martes pasado estuvimos filmando el video oficial de esa misma canción. ¿Dónde la filmaron? Estuvimos en Cacheuta. ¿Ah? Estuvimos ahí en la filmación, en la vieja usina. Así que un lugar espectacular y va a salir en 4K. Muy buena definición de video. Buenísimo. ¿En cuántas sesiones? A ver, contame un poco cómo es el armado, el proceso de grabación de un video. Y tuvimos que coordinar primero con los chicos de Marfil Producciones, que trabajan muy bien acá en Mendoza. Y fueron 2 horitas de filmación, rapidísimo, los chicos muy buenos en lo que hacen. Y bueno, nos juntamos con los muchachos también de la banda, salió todo excelente, la verdad que increíble. ¿Disco nuevo? ¿Disco nuevo? Sí, estamos por sacar ahora. Finales de diciembre, principios de enero, vamos a empezar a replicar los discos. Así que vamos a tratar de presentarlos por todos los lugares del país donde se pueda. Donde se pueda. Vía internet o tocando, como vamos a hacer ahora a principios de enero. ¿Dónde van a tocar? En la costa, vamos a estar en Villa Gesell. Uh-huh. Sí. Vamos a estar viajando por Villa Gesell. Vamos a ver si estamos también unos días en Buenos Aires, también en capital. Buenísimo. ¿Van a estar con su banda amiga Mayoral? Los chicos nos van a visitar también. Ajá. Que van a traer una remera. Sí, estoy viendo que la tenés puesta. Pero nos van a ir a ver, nos van a ir a ver ellos a la costa. Muy bien. Buen día, Marcelo de Dorrego. ¿Cómo están? Buenos días. Qué lindo tenerlo por acá, usted también. Sí, la verdad que extrañé el sábado no estar. La verdad que lo extrañé. Sí. Usted sabe que ahora que terminamos hoy la primera temporada, vamos a darle impulso a su propuesta de juntar instrumentos musicales para donarnos a una escuelita que está a cargo el músico Emanuel Romero. Sí, la verdad que fue una linda idea que entre todos, porque surgió aquí en este programa y el impulso es importante para esos niños que no tienen un instrumento en la mano y realmente algunos tienen otras cosas y queremos que sea un instrumento, que el arte entre en sus vidas de chicos. Uh-huh. ¿Y los van a reparar entre usted y Armando Fierro? Sí, señor. Por lo que tengo entendido. Sí, los dos tenemos conocimientos de carpintería. Uh-huh. y de arreglos en instrumentos y él en las cuerdas y en los instrumentos que a menudo tiene que acondicionar para las bandas, ¿no? Uh-huh. En la semana vamos a hacer el flyer, lo vamos a subir a Tal Como Soy y desde ahí vamos a invitar a todos para que se pongan en contacto con nosotros y en todo caso Armando Fierro con su camionetita de plomo o usted los pasan a buscar por el lugar que nos indiquen las personas que quieran donarlo, ¿sí? Buen Armando día. Fierro me abandonó tan temprano. Tajo. ¡Está Jorge! Buen día, Marcelito de Dorrego. Buen día. Me sorprendió, porque al entrar a la radio vi la alfombra roja, una estatuilla a tamaño natural. Pero esa es la estatuilla, yo lo tuve que hacer con las calzas doradas de un amigo mío, porque no vamos a discriminar, un amigo mío que usa calzas doradas y me las tuvo que prestar para hacer la foto. Le quedaban un poco ajustadas, le digo. Muy ajustadas. En la entrepierna. Exactamente. Sí. Bien, la parte de atrás metida a fondo, sí. En la raja. Sí. ¿Te sabes quiénes están llegando en este momento? El resto de la banda de 1422 que están Sí, por lo general a esta hora los largan, porque veo que cuando caen de noche... No. Yo doy fe que gente muy, muy trabajadora que del bar a la casa, de la casa al trabajo y así sustantivamente. Claro, sí. O sea, trabajan en equipo, digamos. Una banda que trabaja en equipo. Es más, se están entrenando para hacer la temporada de bares en la costa. En el partido de la costa. Dígame, cuénteme, ¿a dónde se van a ir? Vamos a estar en Villa Gesell. Vamos a estar haciendo un poco de rock, presentando el disco y dos videos nuevos de la banda, de los cuales son el tema que estaba pasando recién, el Charuto, y el segundo es Enmascarados también. Bien, usted sabe que hay una canción muy bonita, yo le voy a pedir encarecidamente una canción que se llama Los Perros de Villa Gesell, del rock nacional, que dice que... Así, yo lo voy a tratar de entonar. Miren si hubiese traído la guitarra. Así la compañía. Dice así: Los perros de Villa Gesell se miman. No, yo creo que vamos a ir entre la gente. Vamos a escuchar la versión nueva de Decirte Que de 1422 Rock. ¿No puede ser, Armandito? Porque bueno, si no van a cambiar de día. Sí, bueno, seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no Y ahora sí, ya estamos todos en el estudio, Agustín Llovera, Carlos Andino, Facundo Guajardo, y le mandamos un beso a Emiliano Moyano, que no pudo venir porque está trabajando y muy lejos, así me dijo. Así que un beso para vos, Emiliano. Bienvenidos nuevamente a Tal Como Soy, 1422 Rock. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por confiar en estos borrachos locos. En estos borrachos locos, exactamente. ¿Qué han dejado de hacer hoy a la mañana para estar acá? Yo dejé trabajando a mi mujer, así que le mando un saludo, está feliz de la vida. Yo dejé mi cama, estaba durmiendo. Igual que mi compañero acá, la dejé ahí solita la cama. ¿Madrugaron o más o menos? No. Pasa que hoy sábado justamente no trabajamos, así que... Buenísimo. Buenísimo. ¿Y ayer qué hicieron a la noche? Yo tuve un asadito con mis ex compañeros de trabajo, así que tranqui, con amigos. ¿Los echaron a todos? No, a mí en mi caso no. Yo me fui por mi cuenta, ¿viste? Yo pensé que el resto eran los ex. Y usted se había quedado. No, al contrario, yo era el ex. Bueno, entonces nunca va a ser un ex, porque se siguen juntando. Es como cuando uno se divorcia y dice, estuve ayer con mi ex. No, no estuviste ayer con tu ex. Estuviste con la de siempre. Si no, sería ex. Pero muy bien. Es espectacular fomentar la unión que va más allá de los trabajos, de las parejas, porque ¿no dice acaso la canción bendecir a los amigos y a los que no son también? Exactamente. Así es, y me cautivaron en aquella fiesta de la cerveza del 2015 cuando yo fui a plomear otra banda legendaria y me quedé enganchado con ustedes y le dije a Cita Miranda, ¿escuchaste el pedazo de letra que tiene esta banda? Y me dice, sí, es espectacular. Bueno, es lo que se viene. Y acá los tenemos. Bueno, muchísimas gracias por los elogios. Y se convirtieron en la banda de sonido de este programa todos los sábados, que todo el mundo ha conocido. La verdad que es un honor para nosotros que nos hayan elegido y que hayan elegido esa canción especialmente porque, bueno, a nosotros nos identifica mucho como banda y a ustedes que también lo hayan sentido propio nos hace que sintamos un poco más queridos y que, bueno, eso nos da combustible para seguir haciendo lo que nos gusta. Para los que están escuchándonos por primera vez, me gustaría que le cuenten un poco, resumidamente, tenemos 3-4 minutos hasta tanda. En ese tiempo, ¿cómo nació la banda? ¿Cómo nació 1422 Rock? Bueno, 1422 nació justamente jugando, como quien dice. Empezamos con Facundo, practicando solamente con guitarras. Después del tiempo se empezó a sumar gente amiga. Y bueno, primero era un hobby. Después del tiempo ya empezó a tomar una forma un poco más seria, porque ya habían canciones de por medio, no solamente eran covers. Y bueno, en el 2011 se sumó Carlos Andino, el guitarrista de la banda, y ya empezamos a tomar un formato mucho más power. Y después, bueno, con la llegada de Emiliano Moyano ya ahí nos consolidamos un poco más y bueno, salimos a rodar por Mendoza y por casi toda la Argentina, dijo el otro. Todo el continente de la sede. Por todo el continente. Y bueno, ya estamos por terminar nuestro primer disco, estamos muy contentos por eso. Y gracias a Dios se han dado las cosas como para seguir en pie. Queremos darle aparte un agradecimiento enorme a las personas que siempre están con nosotros. Cecilia Leiza, que está acá en el estudio, Fede Marchesi, que debe estar trabajando. Y bueno, ellos son Aura Producciones y han acompañado siempre este proyecto de banda junto con nosotros desde abajo hasta el día de hoy y van a seguir por siempre. Claro que sí. Son los primeros. Hola. Que vieron cuando éramos desafinados, desalineados totalmente, vieron algo en eso. Sí, los vieron en pijama, todo. Exactamente. Sí. Qué lindo así tener que una gracias productora a Dios, así. Con la mano de ellos nosotros pudimos progresar muchísimo. Sí, si quieres decir unas palabras, acércate, dale, sí. Le voy a hacer una pregunta a la Ceci, para que empiece a hablar y rompa el silencio. ¿Usted los quiere a estos muchachos? Sí, son mis hijos. Ahí está, rompió silencio. Y díganos, aparte de quererlos y como hijos y como y apoyarlos como todos, ¿qué espera de ellos, de la banda? ¿Usted qué espera para este otro año? Espero que... Hola, buen día a todos. Espero que ellos puedan seguir en este camino de profesionalizarse en lo que hacen. Que den más del 100, que den todo como lo vienen haciendo. Que espero que lleguemos en un punto en donde yo los pueda seguir acompañando nada más que desde un lugar emocional, donde lo poco, lo mucho que uno puede hacer ya sea poco, que los puedan trascender más allá de Mendoza, más allá de Buenos Aires. Eso es lo que espero para este año, que puedan dar un salto muy significativo en su carrera y en sus vidas, porque está todo ligado para ellos. Así que, bueno, eso espero. ¿Y ya está juntando tristeza para los 15 días que la van a abandonar? No, quiero que se vayan. No, yo disfruto mucho, aunque, bueno, no me voy con ellos, pero no, los extraño siempre, pero no, quiero que vayan, que trabajen, que se les huele la cabeza con todo lo que tienen que conocer, todo el camino que tienen por delante para que puedan ir haciendo su experiencia. Qué bonito. No se haga tanto problema, entonces, si se quiere hacer problema, porque hace 25 años atrás, cuando nos íbamos con Martes 13 a Buenos Aires, no nadie tenía un celular. Nadie. Como las comunicaciones eran terribles, así que tenemos unas anécdotas muy, pero muy bonitas con esta gente de Martes 13, que para comunicarnos con Mendoza, literalmente nos robábamos líneas de teléfono. Así que un día les voy a contar esa de el robo a, creo que se lo hicimos a Encotel en esa época. Es más, podemos armar una canción con el equipo del robo. Podemos hablar si yo le doy letra. Eso, es la letra. ¿Qué está hablando de, perdón, no? ¿Del papelito en la horquilla? ¡No! ¿De teléfono público? Terraza y cocodrilo. Ajá, bueno. Eso de la manera. Sí. Luis Pietanesi, que nos está escuchando de Estados Unidos y luego en la segunda hora va a estar en la entrega de los Armando Fierro, dice: aguante la humildad de 1422 Rock, la transmiten a full. Luis Pietanesi, un abrazo gigante. Muchas gracias por el aguante desde tan lejos. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FMUTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro. El plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Miran. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FMUTN 94.5. Tal como soy, tal como soy. Seguir en pie. Recibí un regalo con lo más puro que la vida nos da. Un pibe de fierro se va acercando Qué linda canción. ¿Cómo fue escrita? En realidad la historia se basa en lo que es la amistad y la hermandad que hemos sentido por ahí entre nosotros, en gente allegada, en gente como ustedes, que son los amigos que siempre nos acompañan. Y bueno, y son vivencias también, como ser viajes que hemos hecho en conjunto para ir a tocar a algún lado, viajes en motos en algunos casos, de nosotros, también en un partido de fútbol que se puede compartir junto a gente muy buena, muy preciada. Y bueno, y eso es lo que habla la canción, ¿no? De que los amigos son como unos hermanos que siempre están en las buenas y en las malas. Entonces, hay una parte que dice: mi corazón late despacio buscando rutas por donde escapar, con un amigo, con un hermano, el simple regalo de la amistad. En eso se basa la canción, en la hermandad de la amistad. Qué linda. Pues es el nombre del disco, amigo, sí. Hermano, así que... ¿Del tercer, del primer disco? El primero, sí. ¡Qué bueno! Así que bueno, esta es el... Amigo, hermano, el resumen de toda esta etapa, de esta primera etapa de ustedes. Ustedes tienen 12 EP. ¿Nadie más, puede ser? Sí. El primero, ya sí, hace tiempo. Sí. Y luego más. Seguir en pie. Exactamente. Y ahora viene el primer disco. ¡Qué lindo! Muy bien, vamos a comentar cómo fueron la entrega de los premios. Vamos a ir adelantando, nos vamos a ir poniendo en sintonía. A ver, Armando. 1422, ¿quedó a gusto con la entrega de los premios? ¿Comieron bien? ¿Fueron bien atendidos? Cuéntenme, ¿se encontraron con viejos conocidos, así, cuando anduvieron caminando por entre medio de las mesas? La verdad que estaba toda la farándula mendocina, me dio un poco de cosa ahí, la alfombra roja, pero muy bueno el ágape. Los drinks te servían muy buenos también. Bueno, contamos con un afamado, con Jeremías, que, bueno, es un famoso de la televisión, estuvo en la barra libre. Tommy Custom estuvo muy cerca de Jeremías, estuvo probando todo lo que iba saliendo. Bueno, ya va a venir lo de Rojo, que también lo vimos que se iban todos a la barra libre. Escúcheme, los canapés y toda la comida exquisita la sirvió, ¿quién? El gourmet del rock, el Walter Tapia de la Cera. Una comida exquisita hecha con mucho amor. De los canapés y de esas entradas frías, ¿tienen algo para decirme? ¿Les cayeron mal, diarrea, después? Porque... es de cortar la corriente. Sabemos que corta la corriente las heladeras. Así que... quiero acotar que el canapé de mondongo estaba chicloso. Estaba un poquito chicloso, sí. Le faltó un hervor. Le faltó un hervor y unas masazo a palo ahí para... Gente cansi. Cansi también se quejó del mondongo. Del sí, mondongo. Sí, sí. Porque decía que no tenía nada que ver la aceituna... Esa decoración que hizo con aceitunas, sí, negras y verdes arriba del mondongo. Te pedimos miles de disculpas, nos vamos a superar el año que viene, querido Cansi, que también trajo a todo su troupe, que después amenizaron con Caño Cromado y demás, que eso fue altas horas de la noche. Hemos dado un adelanto para la gente que nos está escuchando y que no se pudo hacer presente en la fiesta. Y Marcelo de Dorrego, ¿no le preguntó a él qué tal lo pasó en la entrega de los martes? Lo vi a Marcelo de Dorrego que estaba aburriendo a la gente con sus poemas. Pero bueno, y sus tangos. Marcelo, la próxima vez, esto era rock. Era rock. Usted estaba medio melancólico, lo vi. Estaba confundido, venía de un bar mitzvá, imagínese. Y antes había estado con el tango y antes en el rock. Así que no sabía ni dónde estaba. Me tropecé con la alfombra roja en la entrada. Tuvimos inconveniente con la alfombra roja. Usted sabe que pasó un camión de la empresa esta nueva que está dando vuelta por todo Mendoza, que hace su trabajo espectacular, pero nos pisó y nos dejó un poquito así embarrada. No me digas, bandito. Me llamó la atención. Estaba arriba del escenario con Luis Pietanesi y me perdí de muchas cosas. Me llamó la atención la estatuilla, la vi de atrás, nada más, muy ajustada. Muy ajustada, sí, porque vuelvo a repetir, todo esa parafernalia que se monta para hacer toda esta entrega de los premios, la hice para Photoshop, pero me tuve que poner una calza dorada de un buen amigo mío, ¿no? Que dejó de trabajar en la calle, en la avenida Rodríguez Peña, para darme y facilitarme y hacer todo ese montaje que, que hicimos, qué producción. La base, aunque ustedes no lo quieran creer, que parece una base perfecta, son dos tachos de 200 litros, donde me tuve que subir con las calzas doradas. Hicimos primero una parte en Photoshop, que la hizo Ángel Castro, y después Marcelo López me prestó el legendario, el legendario monitor de Martes 13 para hacer la parte de arriba. Así que ha sido una colaboración total, muchas ganas, pero con mucho corazón, porque queríamos entregar los Armando Fierro. Tuvimos una especial entrega, sí, ya voy cortando, si no, de los Martín Fierros de Arcilla, que me dijeron que era una berreteada, pero yo dije, hay un material más noble que la arcilla. De eso vamos a hablar después. Bueno, muy bien. Ahora me gustaría otra canción de 1422 Rock. Bueno, vamos a ver qué sale. ¿Hacemos decirte que no? ¿O esa para el último? Esa para después, para el final. ¿Qué te vamos a hacer? Mañana gris o nadie más. ¿Hagamos nadie más? Bueno. Un, dos, tres, vamos. Pensé que ibas a olvidarte de aquellos momentos vividos de felicidad. Ahora que estás allá tan fría y contenta, te lloro por los rincones de mi soledad. Sentir lo que juntos sentimos, nadie más te va a hacer vivir lo que juntos vivimos. Quiero saber nada con vos. Me doy otra oportunidad y así es mejor. Mi cuerpo ya no necesita tu calor. Mi alma lo que pide es un buen amor. Nadie más Pietanesia, ¿usted le escribió? Sí, me están llegando unos WhatsApp, dice que tiene una queja, el Luis. Dice que el bojito de él era pura agua, pero bien que se lo tomaba. Bien que se lo tomaba. Y bueno, a ver, hay que ser un poquito más humilde, macho, porque todo está hecho con mucho amor, mucho corazón. Y bueno, no era mojito, Luis. No era mojito. ¿Qué era, Armando? Agua. Agua. Agua con menta. ¡Ah, qué bien! Había es que ponerle onda. Mucho más sano. Era una especie que muy bien. Usted lo cató bien. Era un tereré, en realidad. Sí, sí, Luis, era tereré. Bueno, seguinos mandando... Si estuviste en la fiesta y estuviste compartiendo con nosotros, seguinos mandando tus WhatsApp con tus halagos o críticas. Las vamos a saber recibir, así el año que viene nos superamos. Marcelo Dorrego, ¿usted tiene algo que decir sobre...? Yo pienso que este muchacho amigo que nos está escribiendo, el Luisito, le está faltando fiesta. Tiene que ir a la mesa de las autoridades, que son los únicos originales. El resto es... No lo vimos muy amigo de la mesa de las autoridades y del jurado. Claro. No lo vimos. Ahí es donde va a tomar un mojito como la gente. Es verdad. El hombre sabe a dónde hay que dirigirse. Y si no, a la puerta de la cocina, le preguntaba al mozo, le tiraba un 100. Bueno, muy bien. Cinda Miranda. Sí. Estamos ya transitando los últimos minutos de la primera hora. ¿Ya? Así que voy a tomar el control de la situación. Me ¿sí? Para que no quede ningún tema fuera. Quiero que los chicos toquen ahora Decirte Qué. En vivo, en acústico. Bueno. Vamos a tocar Decirte Qué. Es un tema que, bueno, gracias a ustedes que nos han elegido para la cortina musical. Es un tema también que nos identifica mucho. Todo lo vivido y a tu lado estaré. Decirte que sos la razón que me mantiene vivo y a tu lado moriré. Envejecer y ser los mismos, seguir en pie. Sí, porque si no, no veo. Mirá, bueno, el sol andino. El vinito, lindo vinito, ¿eh? Sí, un vino. Lindo, dice acá que sirve para curar cicatrices, en reemplazo del mertiolate, desarma las grasas estomacales. Y, ¿qué más? Se me fueron los ojos. Dice que produce también convulsiones y tomarlo caliente, efectos similares a una ingesta de LSD. ¡Ay, oh, Armando! Bueno, una caja, por favor, a mí. También me están llegando a mi WhatsApp, sí, la gente se quiere expresar. Me están llegando a mi WhatsApp que hubo fallas en la seguridad, que se afanaron una bicicleta del estacionamiento. ¿Era la del Tommy? ¿La bici del Tommy? No, no, pero me insultan porque, bueno, la gente así es tal como es. Es tal como es. Hay que aceptarlos a todos tal como son. Sí, ¿no? Bendiciones, porque acá los amigos dicen que hay que bendecir a los amigos. Así que se robó la bicicleta también. Bendiciones para todos. Y que la disfrute. Si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, ¿qué tienen que visitar? El Facebook. 1422 Rock. Si no, ¿cómo es? Instagram también. También 1422 Rock. YouTube también, hay algunos con videos. Con números, 14/22, uh-huh. Y ahí nos van a encontrar. ¿Y para escuchar sus canciones por internet? Y puede ser también en Spotify, está ahí la plataforma también como 14.22 Rock. Y han subido algo, material nuevo ahí, ¿no? Pues yo escuché algún adelanto esta semana. Nuevo, nada. Bueno, pero hay algo ahí que subieron esta semana, ¿puede ser? Un retazo ahí. Un retacito. Sí, lo que pasa es que el Facebook es malo y nos baja la calidad de todo. Por sí, el Facebook feo, siempre. Sí. Bueno, igual ustedes se tienen que quedar, ¿sí? En la segunda hora, en la entrega de los Armando Fierro. Así que vamos a rememorar esos momentos. Claro, vamos a escuchar la síntesis de lo que fue. Pero eso va a ser en la segunda hora, cuando ya esté presente Rolly Jiménez y el director de la radio. Ángel Castro, no se vaya. Chiste. Venga, por favor. Usted estuvo sacando fotos de la fiesta. Sí. ¿Cuál fue su mejor ángulo? Estuve que improvisar bastante porque había gente en muy mal estado. Así que muchas fotos, le tocó. Sí, estoy en el proceso de edición, sacando ojos rojos. Posiciones, digamos, bastante. Lo vi que quiso recuperar una foto sacándola usted también en el piso, sí, para que no se viera tirada. Exacto. Había gente detrás, exacto, de la ligustrina. Sí, no. Complicado. Así que tengo un trabajo bastante importante de edición, así que veremos más adelante cómo quedará. Supongo que bien, pero. Algunos saludaban, ¡eh, loco! Sí, también. Sí. De todo. Bueno, pero esos fueron los colados, ¿eh? Claro. Hubieron colados, sí. Que se fue en bicicleta. Pero está muy bien. Sí, es una fiesta más sin colado, no es fiesta. No, seguro. El desubicado, preguntado por los novios. Sí. Así que bueno, lo enganchamos rápido. Gracias por ser tal y como son. No se vayan, se van a quedar. Está entrando Lodo Rojo, que ahí los estoy viendo a nuestros amigos. Y mientras ellos entran y nosotros seguimos charlando fuera del aire, quiero emitir un agradecimiento especial, ¿sí?, a todos los que han pasado por Tal Como Soy a lo largo de estas 40 emisiones. Pero son un montón. No importa, pero yo lo digo todo rapidito. ¿Sí? Que, sí, señor. Y al último, ¿qué dice? De eso de consultar al médico. Sí, claro, sí, que es la letra pequeña. Bueno, vamos así con eso entonces. Voy a nombrar a todas las semillas que germinaron durante años para convertirse hoy en monumentos vivientes del rock. Ellos fueron parte de Tal Como Soy. Ellos estuvieron aquí en la radio. Ellos van a seguir sonando porque la radio es magia. Y ellos son 1422 Rock, Fernando Lin, David Reyes, Luis Alberto Navarro, Carlos Walter Mulatti, Sergio Quiroga y Marcelo Riportella de Guerreros, Javier Calvin, Josué Delang y Orlando Franks de The Kid, Las Hijas de Yanis, Z4, Claudio Bracheta, Roberto Fiat, Gustavo Maturano y Marcelo López del Tour de los Bares, Gerardo Lucero, Gerardo Sheltuf, Rusito Resinoski de Balurdo, Osvaldo Di Cesare de Guante Blanco, Hugo de Preso Común, Walter Tapia de Elephant, Rolly Jiménez de Grob Sin, Juan Páez, Andrés Cassiani, Nahuel Jofré, Peter Júpiter, Oeste 33, David Protasoni, Darío Guisaura, La Taba Country, Roberto Fernández y Mauricio Rodríguez de La Baturé, Zurdo Paz, Pablo Sánchez, Jorge Varas de Dr. Jekyll, tributo a Box Day y Acusticazo Trío, Ofelia Cuadra, Yuyu Iglesias, José Luis López y Alfajor Eduardo Castro de Singer Quartet, Carlos Freckman y Daniel Ripoll de Barrock, Rulo Fimiani, Bar Saigón, Mauri Jara de la Escandalosa Tripulación, Marcos Buratini de Variola Choca, El Mantel de Olivia, Emiliano Rodríguez Reta, Maxi Morán y Rodrigo Cabrera de Triple Sec, Félix Barbosa, Arnaldo Amado, La Clonti, Matías Ozán, Jorge Mamani, Jimmy Gómez, Daniel Piccolo de La Piedra, 30.000 Gritos, Juan Pablo Bruno de Eclipse Tributo a Pink Floyd, La Banda Viajera, Fuerte Impacto, Santiago Nicolás Cabrera, Rodrigo Cabrera y Nano Mercado de la Hard Blues Band, El Viejo Willy, Croxoma, Cabeza Mil, Osvaldo de la Iglesia de Yes Spirit, NBR, Nico Bocha López, Federico Swing, Carlos Frites de Funkoide, Bourbon Hard Rock, Jurassic Rock, La Última Gota, Jesús Pacheco de la Bolivian, Juan Emilio Cucharelli, uno de los directores musicales de la Vendimia 2018, Alto Karma, Jinete Azul, Francisco Chicho Precio, Leonardo Patricio, Javier Ismael de la Escuela de Rock de Santa Rosa, Felipe Staiti de los Enanitos Verdes, Ignacio García de Apple Tributo a los Beatles, Juan Osvaldo Camps de Cosmos Factory Tributo a Creedence y productor del ciclo Tributos en la Sala Cultural Malvinas Argentinas de las Heras, Leandro Blues Pérez de la Grovillán, Fabricio Rubí y los Blues Deluxe, Marcelo de Dorrigo, Emanuel Romero, Sefirot, Raúl Lucero, Osvaldo Giró y Fernando Montaña Verdugo. Simplemente decimos gracias. No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. Gracias totales. Tal como soy te acerca, la agenda rockera mendocina del 23 al 31 de diciembre. Sábado 23 de diciembre, 12 del mediodía, Ayoka Trío y Roque Crescitelli en la pérgola de la peatonal Sarmiento, ciudad de Mendoza. Sábado 23 de diciembre, 21 y 30 horas, Rock Under Solidario en el Imperial de Maipú, a beneficio de Tiago Bustos. Se presentan La Taba Country, La Fluvial y Vector en Cine Teatro Imperial Pescarípero, Maipú. Sábado 23 de diciembre, 22 horas, Boca Negra, tributo a Soda Stereo en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Sábado 23 de diciembre, 22 horas, Ruby y los Blues Deluxe, más El Álamo, en Mitre 1371, Chacras de Coria. Sábado 23 de diciembre, 22 horas, Acusticazo Trío en San Martín 1823, Ciudad de Mendoza. Sábado 23 de diciembre, 23 horas, Metal Militia, Septos y Contramano en San Martín, 1450 de Las Heras. Sábado 23 de diciembre, 23 horas, Fiesta de la Militancia Ricotera con Bendita Úrsula y Ragnarok, Mitre 1708, esquina Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza. Sábado 23 de diciembre, 23 horas, Festival Solidario en Lateral Oeste, Acceso Norte y Pescadores de las Heras. Se presentan La Revancha Tango, Solo para Entendidos, Sururbanos, La Colonia Subsiste y Tu Calavera Reggae Rock. Miércoles 27 de diciembre, 22 horas, homenaje a Papo y cumple de Nahuel Estrella en San Martín Sur 991 de Godoy Cruz. Jueves 28 de diciembre, fiestón de fin de año, se presentan Indira, Trilce Giles, Laura Mendoza y La Revancha Tango en Perú 1776, Ciudad de Mendoza. Jueves 28 de diciembre, 22 horas, Christmas on Mars en San Martín Sur 991 de Godoy Cruz. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com.